corazón. Dame un chance, cosa buena. Razones. La primera razón es que yo te quiero y yo no puedo vivir sin tu amor. La segunda razón es que no sabía que eras sincera, fuiste siempre mía. Para que sepas cómo me siento. ¡Escúchame! El remordimiento en mi corazón y yo te pido, oye, perdón, dame un chance, ya tú verás que siempre seré ay, tu papi. Para que sepas, mami, sé que en esta vida, mamá, me merezco otra oportunidad. Yo te juro, hay cosas buenas, siempre te diré la verdad. Para que sepas, mami, cómo me siento. El remordimiento es lo que yo siento, remordimiento. Oye, por dentro, porque te quiero, porque no puedo vivir sin tu amor, yo no quiero. Para que sepas, mami, papi.